razones aparentes, o por la simple razón de no tenerla. Entre una mejilla y otra, entre un deseo y otro, muda quedó la tenue sal de esa lágrima vertida porque sí. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Nos encontramos en Colombia al 2364, Barrio Vial, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Púa Rock. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Una nueva edición de Púa Rock. Te vamos a acompañar hasta las 19 horas con todo el rock que vos querés. Tenemos muchísima información para el día de hoy. Tenemos banda invitada, tenemos de todo. Pero antes vamos a empezar a presentar a los integrantes de Púa Rock que nos acompañan y que hacen que Púa Rock sea posible. Mi nombre es Rocío Britos. Estoy junto a mi compañera Antonella Riboire. ¿Cómo le va, Antonella? Buenas tardes. Haciéndole frente al frío. La verdad muy violenta. Sí, tengo sangre fría en realidad y padezco mucho el invierno, el frío. Soy como una abuela, me encierro en mi casa con la calefacción, a full. Ahí la colchita un poco. Pero bueno, pero venir acá a la cooperativa, la verdad que a mí me pone bien, porque es un ambiente tan cálido, tan familiar, que la verdad que me siento muy cómoda y empiezo a entrar en calor. Así es, así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido operador, el señor Satélite Yago, que nos acompaña como todos los sábados. Y tenemos de todo, tenemos noticias, tenemos banda. Hoy ya están preparados los instrumentos acá. Tenemos una nueva banda que nos va a estar visitando por primera vez en Púa Rock. La descripción gráfica, diría yo, que es el estudio de la cooperativa dado vuelta. Porque hicimos... Una revolución. Una revolución, exactamente. Hay muchos instrumentos por todos lados. Para la gente que, bueno, obviamente no nos ve y no se escucha, hoy va a estar con nosotros Melody Kimei. Así es, así que bueno, los chicos van a estar con nosotros. Nosotros te contamos que a esta hora en nuestra ciudad tenemos 17 grados, el cielo está nublado, parcial, así que la verdad que está excelente para escuchar buena música, para escuchar un buen rock and roll. Te vamos a acompañar con noticias locales porque si vienen fechas de las bandas, de nuestro rock local, y también te vamos a contar noticias a nivel nacional. Por supuesto, tenemos toda la información que vos necesitas un sábado cargado de rock and roll. Si querés. Te lavo los pies y lloras, te pongo el disfraz, pero no quiero que sonrías, no. Vamos a contar noticias acerca de que a 2 meses del recital del Indio, por ejemplo, los peritos determinaron la causa de las muertes de las personas que perdieron su vida en este recital, que fue histórico para el rock nacional, así que te vamos a contar eso porque causó mucho debate esta semana en los medios de comunicación y en las redes sociales, que todo se refleja, ¿no? Sí, exactamente. Además también le vamos a contar a la gente que el bajista de Rata Blanca se encuentra internado en grave estado. Guillermo Sánchez sufre una septicemia generalizada a causa de una bacteria y necesita donadores de sangre. La banda lo dio a conocer a través de las redes sociales. Están muy tristes, según describieron. Vamos a comentarles en un rato más qué es lo que publicó la banda a través de su Facebook oficial. Así es, y también te vamos a hablar de una canción que cumple 25 años, de los Fabulosos Cadillac, cumple 25 años la canción de León. Así que te vamos a contar eso, te vamos a contar noticias también de Los Piojos. Estamos escuchando a Ciro Los Persas, su ex vocalista. Así que tenemos de todo, vamos a hablar de la agenda local también, porque el próximo 2 de junio va a estar tocando La Veterana, Blues Band y Viejo Estilo en el Patio de la Cultura, así que le mandamos un saludo a nuestro amigo Rodrigo, que ya nos envió la invitación. Tenemos muchas cosas. Sí, además viene Eruca Sativa el próximo 10 de junio. Nosotros el sábado pasado tuvimos una entrevista con Jorge Gijera, que es uno de los organizadores, así que va a estar presentándose el 10 de junio Eruca Sativa junto a dos bandas locales. Y también vamos a hablar, tenemos una comunicación en el día de hoy con nuestros amigos de Juguetes Perdidos, este tributo a Los Redondos que viene el próximo 10 de junio, así que vamos a tratar de comunicarnos con Richard, quien está a cargo de la organización de este evento, porque él nos prometió una comunicación con los chicos de Juguetes Perdidos y que ojalá que se pueda dar. Muy esperada la banda es acá en la Rioja, ¿eh? Cada vez que viene también hay mucha gente que la sigue, y justo el mismo día de Eruca Sativa, así que ahí va a haber una complicación para la gente que quiera por ahí ir a los dos recitales, va a estar medio complicado. Exactamente, así que bueno, tenemos muchísima información, vos te podés comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, www.facebook.com/PuaRock, nos buscas en Instagram, PuaRockLR, o también a través de WhatsApp. Sí, al 15-449-3231. Vamos a escuchar buena música para calentar, entrar en calor en esta tarde, y en un ratito volvemos con nuestros amigos de Melody Kimmel. ¿Cómo llegar el recuerdo? Querer pasarla bien, sigo adentro. Hoy las noches son eternas. Solo pienso en cómo hacer lo que venga. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7.

cómo salen esta. Quiere la respuesta, sabe que no es escapar. Tu paciencia va a montar, todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser, y al que ahora ya no quiere devolver. Se refugia en un farol, y entre los flores que siempre apunta al sol. Así cruza su pared, me sonríe, rompe con su propia red. Rock. El rock que vos querés. Minutos no se paran de las 17 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Y la verdad que está el estudio, hay mucha gente acá, la gente no nos puede ver, pero sí nos puede escuchar. Nosotros vamos a describir lo que estamos viviendo acá, porque están nuestros amigos de Melody Kimei. Bueno, a ver, mi compañera los va a presentar ahí. Y son muchos, así que le damos la bienvenida a Pablo Sosa, Isa Sale, Angelo Corsi, Rodríguez Ricardo, Sosa Franco, Sosa Néstor, Marcos Bustos y Belén Agüero. ¡Ay, que son muchos! Hay que nombrarlos. ¿Por qué le dices un aplauso? ¡Bravo! La verdad que son muchos. Y bueno, les agradecemos y le damos la bienvenida por primera vez a Púa Rock. Chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Rocío y me acompaña Antonella. Hola, mucho gusto. Aquí quien les habla, soy Pablo, el cantante. Aquí a mi costado tenemos a Angelo, uno de los violeros. Bueno, más o menos sale. Allá tenemos al Tuco, el otro violero. Al bajista que está tocando ahora las percusión. Y al tecladista que toca las teclas. Ahí está. Así que bueno, ¿cómo andan? ¿Tienen alguna fecha cerca? ¿Cómo anda la banda? Sí. Cuéntenos acerca de ustedes, queremos saber. Bueno, ahora tenemos varias fechas que nos vamos a estar presentando. La primera que vamos a aparecer ahora va a ser el 17 de junio. ¿Sí? Va a ser en el Parque de la Ciudad. Va a ser un encuentro de artistas independientes y bueno, ahí vamos a estar tocando. Esa va a ser la primera fecha que vamos a tener. Después, la próxima es Ixay, ¿sí? El 24 de junio. Después tenemos el 8 en La Posada y tenemos una para confirmar más en julio, que será en julio, y en agosto, el 12 de agosto. A full, vienen con una agenda súper cargadísima. Queremos que nos cuenten acerca de la banda, hace cuánto que está la formación, ha sufrido alguna modificación. Modificaciones, miles. Teníamos, en un inicio éramos 4 aproximadamente, que bueno, era el bajista que tenemos acá, que ahora está de percusionista, que tocaba la guitarra en un inicio. También lo teníamos a Isa, el Tuku, que le decimos el Tuku nosotros. Y lo teníamos al tecladista, y bueno, yo quien cantaba. Así que ese fue el inicio de Melody Kimei, y re pocos, sonábamos muy, muy, muy, con mucha falta de cosas, ¿no? Por lo general las bandas de reggae se caracterizan por los vientos, porque son muchos, ¿sí? Y bueno, de a poco fuimos armándonos y construyéndonos, de a poquito, ¿no? Ir llamando amigos y así. Eso justamente les iba a preguntar, ¿cómo fue la búsqueda de los nuevos integrantes? Y la búsqueda fue publicando en Facebook, a ver quién quiere tocar esto, hacían quién quiere tocar la batería. Hacían casting, se puede llamar un casting o no, era una selección de acuerdo a los gustos musicales. Y digamos, más que todo, casting era, si tocas bien y te gusta, metele nomás. En la marcha vas aprendiendo a tocar bien. En realidad casting no, porque casting cuando tenés muchos que quieren participar. Y cuando exigen una serie de condiciones específicas. Claro, pero nosotros no decíamos, por lo menos sé la base, está todo bien. Porque es muy complicado conseguir. Aún más en la cuestión de los vientos, también nos costó muchísimo conseguir. Bueno, lo teníamos a un chico que tocaba la trompeta, que se llama Facundo. Teníamos a Fede y a otra chica que se llama Cecilia. Así que ellos tres estaban en la banda y bueno, por motivos personales no pudieron seguir en la banda. Así que bueno, hoy en día nos encontramos sin viento, así que si están escuchando a alguien que toque el trompeta, el saxo o el trombón, se puede unir. Pueden unirse a la banda. ¿Y cómo es que deciden ustedes, aparte de formar esta banda, comenzar con el reggae? ¿Por qué reggae? Por el mensaje que lleva el reggae, ¿sí? Esa paz, esa tranquilidad. Queremos llegar con un mensaje, ¿sí? De amor, de que uno a partir de poder escuchar nuestra música o los temas que componemos puedan sentir una tranquilidad. O un mensaje que te levante el ánimo, que un día que estás mal o que aún más, si estás bien, que te ponga mejor un tema. Una cosa así es, desde ahí partimos nosotros con el reggae. Además, el mismo ritmo te lleva a eso de, ¿sí? Del movimiento y del sentir, ¿no? Del corazón. Hablando del sentir, sus canciones hablan de sentimientos. ¿Ustedes escriben sus canciones? ¿Cómo es el tema de la composición? Bueno, yo soy el que escribe las letras y acá mi hermano, que está de la percusión, que es el bajista, el que pone la música. Bien, ¿y lo van trabajando entre todos, un poquito cada uno? Sí, más que todo, ya nosotros con Franco los armamos los temas y los presentamos a la banda. Y con la banda vamos ya metiendo todos los otros instrumentos y vamos armonizando, armando toda la cuestión de lo que va a ser el saxo, qué va a ser la trompeta. ¿Ya tienen algún disco grabado o están camino a eso? No, es este año, además de todas las fechas que tenemos, queremos hacer una grabación en un estudio, algo mejorcito para poder distribuir y repartir, para que se pueda escuchar los temas. Bueno, me gustaría saber cómo se prepara Melody Kemei para un show. ¿Cómo es la preparación de ustedes? Ensayos que duran desde las 3 o 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde, a full. Obviamente, entre todo eso vamos charlando, jodemos entre todos, tomamos unos mates en los ensayos, descansamos un rato, pero son ensayos a full, a full. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, ensayan? Y mira, las horas, sí. Y alrededor de 3, 4 horas ensayamos, una vez a la semana nomás. Porque como todos tenemos cosas, trabajo, estudio, por lo general la mayoría está estudiando, entonces los tiempos no nos llegan más que solo un domingo que nos reunimos y ahí ensayamos a full. Que lo hacemos en un sello, somos banda de garage, así tal cual dicho, banda de garage, ensayamos en casa y bueno, ahí vamos componiendo, vamos armando, ensamblando. ¿Y cuáles son las influencias o los artistas que a ustedes los inspiran? Tenemos, por ejemplo, Cultura Profética, Gondwana, Los Pericos, Non Palidece, Resistencia Suburbana, Melody Kemei. Melody Kemei. ¿Cómo ven el reggae en La Rioja? Yo lo veo un poco desde afuera y veo que ha crecido en este último tiempo. Hay como más opciones en cuanto al reggae en La Rioja. ¿Se puede decir? ¿Cómo lo ven ustedes? Y mira, en un inicio no había lugares, por decir así, nadie te permitía tocar en ningún lado, era muy complicado conseguir una fecha, y hoy en día sí, se ha abierto mucho más las puertas, se ha sacado mucho lo que son el tema este de creer que una banda de reggae hace tal cosa, o que son, vamos a decirlo así, drogadictos, sí. O que van a fumarse todo el tiempo, cuando en realidad no es tan así, sino que es otra cosa, ¿no? Más que todo el disfrutar, me parece a mí, de mi punto de vista. Y sí, hoy en día, gracias a Dios, se han abierto un poco más los lugares para poder tocar. Y además también el público de La Rioja está como un poco más diverso, me parece. Ahora hay de todo un poco, es un poco diverso el público. Y también hay público de reggae. Sí, también. También gracias a otras bandas que ya abrieron camino para otras bandas como nosotros, que recién ahora estamos iniciando. Nosotros vamos a cumplir ahora en agosto, el 12 de agosto, vamos a cumplir 2 años como banda. Como Melody Kemei, y bueno, justamente ahí queremos festejar nuestro cumpleaños el 12 de agosto en el Patio de Cultura, que va a ser. Así que bueno, están trabajando para eso. Sí. Bueno, queremos que nos toquen porque trajeron todos los instrumentos acá, hicieron una revolución en el estudio, así que bueno, los vamos a escuchar tocar, nos van a cantar una linda canción. ¿Qué canción nos van a regalar? Vamos a alargar con un tema propio que se llama Resiste. Bien. Así que bueno, espero que les guste y lo disfruten. Bueno, para toda la gente que está del otro lado, esto es Púa Rock, Melody Kemei nos regala una canción. Thank you. Oh no, no, no, desde Poirot con Melody Kimei. ¡Suena! Ando por la calle sin rumbo a dónde ir, pensando en tantas cosas, con mis motivos por vivir. Cae el sol junto a la luna, el frío me arropa, mi abrigo es mi piel, el hambre es mi amigo. Mi amigo fiel, oh no, busco, busco y te encuentro. Y cada sendero que yo pude abrir fue tu camino que me guió hacia ti, oh no. La soledad ahora es mi madre. Mino en la calle arrastrando tu desprez. Los recuerdos me sostienen aquellos que no tienen prez. El rocío me ha abrigado, los vidrios se han empañado. He olvidado en la calle, la soledad ahora es mi madre. Camino en la calle arrastrando tu desprez. Los recuerdos me sostienen aquellos que no tienen precio. Oh, na, na. Son las 12 y es la 1. Son las 5 y yo sigo aquí, oh no. Oh, yeah, yeah. Sonando en Pua Rock. Oh, no, no, no. Impresionante acá en la voz del amigo. Me gustaría que nos comenten qué proyectos tienen hacia adelante, qué proyectos tiene Melody Kimei. Bueno, el que ya comentamos es bueno, poder grabar un demo. Y bueno, los próximos, poder llegar más lejos, además de hacernos conocer acá en nuestra propia provincia y difundir lo que es el reggae, poder llegar a Córdoba, a Buenos Aires, a donde nos llamen, poder ir y hacernos conocer y llegar con un mensaje hacia la gente que nos va a escuchar. ¿Nunca tocaron fuera de la provincia? No, todavía no, pero se nos está abriendo una posibilidad tal vez de ir a Catamarca. Ajá, está ahí en... Ya estamos tirando los primeros mensajes que son estos, que es ir a tocar en Catamarca, posiblemente. ¿Y ustedes creen que cuesta hacer ese camino por ahí como banda? Y sí, en realidad sí, porque hay una cuestión que no está bien, no está bien en ningún género, que es el que nadie te aporta con un ayuda monetaria. Sí, y eso es muy complicado por el hecho... Es la parte más importante. Justamente, porque se rompe una cuerda, un parche, se rompe un teclado, un amplificador, cualquier cosa, y es dinero. Claro. Y ese dinero nadie te lo retribuye. Entonces todo como muy escaleras arriba para poder llegar. Y justamente esto de salir afuera es mucho más complicado porque por lo menos, como mínimo, te tienen que bancar el viaje. La banda tiene que correr con todos estos gastos que no solamente son sus instrumentos, su tiempo, sí, el lugar de ensayo, sino también el traslado, ir a otro lugar. Es como mucho, genera mucho gasto, sí, para una presentación que no en todos los lugares es reconocida como debe ser, ¿no? Como se reconoce a otros géneros, por ejemplo. Sí, sí, eso es muy cierto, ¿viste? Justamente eso, y es difícil, es un camino difícil, pero yo creo que... Pero la no es mayoría, imposible. No, obviamente, eso es lo que iba a decir, que justamente yo creo que todos los que vamos a ensayar todos los días le ponemos corazón, porque hay que tener corazón para hacer las cosas. Si no le pones corazón, o sea, no tenés ganas, vas porque sí nomás, entonces te cansas. Y cuando te cansas, es ahí que dejas de ir. o abandonas la banda o lo que sea, ¿no? Sí, yo les quiero preguntar qué opinan ustedes acerca de los recitales autogestionados. Esto de que la banda se ocupe de la organización de una fecha, que busque el lugar, que se ocupe de la difusión y que después encima tenga que llegar a tocar, porque hay bandas que están de acuerdo con esto y dicen, sí, nosotros tenemos que generar nuestros propios lugares para tocar y difundir nuestra música, y hay otras bandas que no están de acuerdo porque dicen, nosotros somos músicos, llegamos el día de la fecha, estamos cansados, queremos que termine la presentación, porque claro, es todo la previa del show también como que los desgasta un poco a ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la postura de Melody Kimei acerca de esto? Quieres tocar, tenés que moverte. Lamentablemente así. Es como, para mi punto de vista, no te puedes hacer el exquisito y andar diciendo, no, yo quiero ir y subir al escenario y tocar. No, a veces lamentablemente tenés que ir y poner de tu lado o salir a buscar vos o tener que armar vos la fecha, que justamente nosotros estamos buscando de armar las fechas nosotros para justamente, bueno, poder dar participación también a otras bandas. Sí, que vayan y puedan tocar las otras bandas también, como hay otras bandas como La Cueva de Sadán. La Cueva de Sadán vino a nuestro programa y nos hablaron de ustedes. Quiero decirles, así que le mandamos un saludo a los chicos que dijeron que los invitemos. Recomendaron. Nunca habían venido a nuestro programa, así que sí. Bueno, ellos también habían venido en ese momento por primera vez, así que nos hablaron de ustedes que también los invitemos y nosotros también teníamos ganas porque nunca habían venido a nuestro programa, así que está bueno que se genere esa comunión entre las bandas de reggae, ¿no? Sí, no, nosotros tenemos buena relación con los chicos, los changos de La Cueva. Y justamente, seguramente en alguna fecha los vamos a hablar para que toquen junto a nosotros. Y ellos son la otra banda de reggae que estamos a full ahí. Así que siempre dando la participación a ellos. Así es, así que bueno, van a seguir tocando. Van a seguir por tocando una canción. A ver qué nos van a regalar ahora. Ahora vamos a hacer Por Cultivar Marihuana de Resistencia Suburbana. Ahí está, así que escuchemos a los chicos de Melo de Kimei. Esto es Púa Rock, el rock que vos querés. ¿Puedo mandar un saludo? ¿Dedicarlo a la canción? Pasa que acá el amigo se adelanta. Un saludo para Yadia, que es la nena más bonita del mundo, y le quiero dedicar el solo. Bien, bien, bien. ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Ganó, la mentira sigue viva y la verdad murió. Y digo todo esto y no solo por hablar, sino por esta historia que te voy a contar. La de un hombre bueno que a nadie lastimó y todas las mañanas iba a trabajar para su familia poder alimentar, vestir a sus hijos, poderlos educar, comprar los remedios para su mamá, una mujer anciana que enferma está. El preso está por cultivar marihuana y el preso está por cultivar marihuana. Siempre tuvo asma, compró remedios caros que no lo curaban. Un día en una fiesta conoció a un rastaman, le dijo marihuana te puede ayudar. Le regaló semilla, le enseñó a sembrar y la primer cosecha le puso a fumar. El ataque de asma ya no vino más, por eso en su planta siempre conservaba y con mucho cariño siempre las regaba. El preso está por cultivar marihuana y el preso está por cultivar marihuana. Sus hijos, su mamá, se fue al jardín, se puso a regar. Nunca imaginó lo que iba a pasar. Cuatro patrulleros llegaron al lugar, armados para la guerra y con orden judicial. Derribaron la puerta, destruyeron el hogar, usaron sus muñecas, no lo dejaron ni hablar delante de su esposa, de sus hijos y de su mamá. El preso está por cultivar marihuana y el preso está por cultivar marihuana. Cultivar marihuana. padre murió sin poderlo visitar. Su esposa angustiada no para de llorar. Cada vez que los niños preguntan por papá, el dueño de la casa los corrió del lugar. Pues no había dinero que pagar. Él se enteró de todo y en su celda lloró. Tuvo ataque de asma, su salud empeoró. Pues tanto dolor no lo pudo soportar. Sus ojos se cerraron y jamás volvió a despertar. Murió en prisión por cultivar marihuana. Murió en prisión por cultivar marihuana. Por cultivar marihuana. Por cultivar marihuana. Clima que se arma acá en el estudio, quiero decirlo, bueno, ¿eh? De una. ¿Suena bien, operador? Bien. Quería preguntarles, ¿cómo es la conexión entre ustedes a la hora de tocar? ¿Cómo se sienten, no? Para generar esa música que dicen ustedes con la que buscan llegar. ¿De tocar o ensayar? ensayar. Yo cuando ensayamos lo reto mucho. Sí, hay muchas miradas. Ustedes dos son hermanos, perdón. Sí, ay, somos sí, hermanos. Son muy parecidos. No son mellizos, somos no. No, somos gemelos. Y los une la música. Sí, nos une la música, eso es lo más ¿cómo importante? Estar en una banda con el hermano? A ver, porque uno por ahí con los hermanos, por ahí tiene diferencias y las puede decir en la cara porque somos hermanos, está todo bien, pero la banda es como medio complicado, ¿no? ¿O es lo mismo? No, con mi hermano nos llevamos muy bien, tenemos muy buena relación, pero sí, todas las miradas están siempre puestas en mí de parte de mi hermano. Primera equivocación, una clavada de mirada. Violencia. Sí, mucha violencia de mirada. Y él ya sabe, ya es la señal. Sí, yo ya sé que me estoy equivocando, o hace esto, o cambia esto, o anda para allá, son miradas. Y la relación con la banda es así también. Nos miramos, o nos hacemos señas, o ya saben qué parte va, ahí vamos, en esa parte más swing. Tiene que haber como una conexión. Sí. ¿No? Para hacer una banda, digo. Es que justamente ese sentimiento que todos tenemos en común nos lleva a que podamos hacer esta música, ¿no? Yo creo que en todos los géneros es igual. Sí. Ten un sentimiento en común para poder generar el clima, que las personas que lo están escuchando sienten ese clima también. Y ahora, ¿qué les dice el público, la gente? ¿Cuál es la respuesta de la gente? Cuando los ve tocar, cuando los escuchan. No, a todos, por lo menos hasta ahora, a todos les ha gustado lo que hacemos. La gente nos está siguiendo, hay bastantes personas que nos siguen. Igual es un género muy nuevo, así que tampoco no es una gran cantidad. Por lo general son muchos amigos, familiares que son los primeros que están. Y es el aguante siempre a la banda. Sí. Ustedes se encuentran cuando suben al escenario por ahí, se encuentran con caras nuevas hoy. Es como que el público se va renovando, sí, un poco. Dijera la Mirtha Legrand, el público, sí, se renueva. Y me parece que también en el ambiente del rock y del reggae pasa eso, ¿no? Sí. Como que cada vez se ven caras nuevas, gente nueva, además del grupo que siempre los acompaña, ¿no? Sí. Y sí, de a poco van. A mí me parece más que el boca en boca, que se van diciendo, mirá, hay una banda nueva, querés venir a escuchar. El ir en boca, eso va acercando a la gente. Y, o sea, nunca se ha perdido eso, más allá de las redes sociales, el boca en boca, el comentario. Mira este, qué bien que toca en esta banda, o mira qué tal este. Entonces como que la gente se va acercando y van escuchando la banda y es como que nos van siguiendo, nos acompañan más que todo. Además hay mujeres en la banda, ¿o no? Sí, hay mujeres. Creo que no pudo venir. ¿Cómo se llevan con las mujeres? Medio complicado también, ¿eh? ¿O no? Y sí, un poco, digamos. O sea, por ahora es Belén nomás, ¿sí? Estaba antes Cecilia. Pero ahora por ahora es Belén y sí, nos llevamos bien. O sea, siempre el respeto nunca se pierde y bueno. Escuchen la opinión de una mujer en alguna sugerencia que tengan, así en una discusión de la banda por ahí de querer elegir este o este tema para abrir o de armar la lista. ¿Ustedes son de ir a tocar con una lista temas los que van a tocar? Porque hay bandas que nos dicen, sí, que ellos suben al escenario y se van mirando y van diciendo qué tema pueden tocar. No, nosotros armamos una lista, sí. Nos armamos una lista y por lo general soy yo, como supuestamente soy el que no hago nada. En la banda. Ay, ¿por qué si cantas? Igual todas las responsabilidades caen en vos siempre, en el cantante. Y sí, porque te equivocaste. Ah, cantante. Culpa tuya. Cantante. Claro. Y mucha responsabilidad. Yo soy el que hago las listas, o sea, las consultamos entre todos, qué les parece este acá, este tema allá, y las vamos armando y yo les reparto a todos la lista y le digo, bueno, mira, este para vos compartís con él. Bien. Y ahí armamos la lista. Un poco lo organizador interno, se puede decir, además de la voz. Sí, digamos que sí. Igual también está acá el bajista, que él también, Franco, que también es... Ah, viene de familia ya, viene de familia, el orden, la isla. Sí. De por sí tratamos siempre de tener las cosas ordenadas. Aún más cuando salimos a tocar, armamos una lista de qué cosas llevamos para volver con las mismas cosas, no perder nada. Son organizados. Sí, muy bien. Sí. Está bien. Me extraña ese nombre, que sean organizados, pero bueno. Bueno, vamos a seguir regalando las canciones. Nos pueden regalar una canción y con eso nos vamos a ir a la pausa, le decimos a nuestro operador. Y si podemos cerrar con ustedes, nos pueden esperar un ratito para que cerremos el programa con ustedes, dale. ¿Puede ser? Sí. Ya que trajeron todos los instrumentos, queremos, los vamos a exprimir hoy. No hay drama, igual tenemos 7 temas, tenemos armados. Ahí está, muy bien. Son muy, muy aplicados y organizados los chicos, se nota. Totalmente. Eso, quiero decir. Una de las bandas más todas organizadas. Todas las bandas que escuchen las otras bandas que vienen. Que hay que tener organización en la banda, más allá del género hay que tener organización. Además vinieron temprano, prepararon todo acá, Muy bien, muy bien. Así que bueno, nos vamos a ir a la pausa con un tema de los chicos, puede ser nuestro querido operador. Seguimos haciendo Púa Rock y en el final de nuestro programa los chicos nos van a despedir y van a seguir tocando. Así que esto es Púa Rock, el rock que vos querés. Y es aquí donde quiero vivir, oh no. ¡Tierra bendita! Vos querés. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos.

Radio Voz. Púa Rock. El rock que vos querés. Siete minutos nos separan de las 18 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Y tenemos noticias. Antes, recién nomás estuvieron los chicos acá de Melody Kimei y dejaron todos los instrumentos porque hoy van a cerrar el programa con nosotros, los chicos, a puro reggae. La verdad que estamos pasando una tarde increíble, con 17 grados en la ciudad. El cielo está parcialmente nublado. Está muy agradable para escuchar un poco de reggae, un poco de rock también para entrar en calor el cuerpo. Así que bueno, vamos a hablar de noticias a nivel nacional, porque a dos meses del recital del Indio, los peritos determinaron la causa de las muertes. Sí, según dieron a conocer, las muertes en el recital del Indio Solari fueron por asfixia. Los peritos oficiales afirmaron que los decesos se produjeron por severos y prolongados cuadros de hipoxia. Estos resultados complicarían la situación procesal de los productores del recital y del intendente de Olavarría. Recordemos que el Indio Solari realizó un multitudinario show ante más de 300.000 personas en Olavarría el pasado 11 de marzo. Pero la noticia fue que el show realizado en el predio de La Colmena terminó con incidentes por una serie de avalanchas que dejaron un saldo trágico de 2 muertos. Atención con esto porque a más de 70 días del recital, el informe médico forense determinó que Javier León, de 42 años, y Juan Francisco Bulacio, de 36, murieron por asfixia. Atención también, sí, esto es, vienen no a debatir nuevamente, saca a flote este tema de los recitales de rock, la seguridad y todo eso que cuando sucedió la tragedia en marzo, en el 11 de marzo de este año, todos los medios estuvieron hablando de esto. De hecho, después tuvo una consecuencia dentro del ambiente del rock también, porque las bandas no podían tocar con facilidad, se bajaban varias fechas, como por ejemplo La Renga en San Juan, después en Córdoba, y toda una situación ahí un poco complicada, pero... salpicó a todo el rock lo que pasó con el recital del Indio, esta tragedia lamentable, la verdad que dos personas hayan perdido la vida. Pero bueno, hoy la viuda de uno de sus muertos pide que el Indio vaya preso. Ellos se llevaron su plata, se dieron la vuelta y se fueron, no les importaron las muertes, dijo Mariana Fernández, viuda de Juan Francisco Bulacio. Recordemos que los familiares vienen ya denunciando esta situación de que cuando ocurrió la tragedia, desde la producción no se comunicaron con los familiares ni con nadie cercano a las víctimas. Es por eso que Mariana Fernández, la viuda de Juan Francisco Bulacio, uno de los dos fallecidos durante el recital del Indio, quiere que Solari, los organizadores y el intendente de Olavarría vayan presos. Sus declaraciones se producen a horas de estas pericias de las que hablaba mi compañera, que dan por muerte, la causa de muerte, asfixia. Además revelan que ambos no fueron asistidos a tiempo y perdieron la última oportunidad de supervivencia. Yo les dije desde un principio que él había muerto por aplastamiento. Me di cuenta cuando vi su cuerpo, casi no lo pude reconocer porque por cómo estaba su cara, expresó Fernández en declaraciones televisivas. Y ahora lo que pide es que tanto el Indio como la organización vayan presos. La vida de mi marido parece que no valió nada para estos responsables, dijo la mujer sobre el músico, el intendente olavarriense Ezequiel Galli y Marcos y Matías Peuskovic, dueños de la productora que organizó este show. Sí, tenemos el audio preparado, nuestro operador preparó el audio de Mariana Fernández, la viuda de Juan Francisco Bulacio. Escuchamos lo que dice. Para nosotros el camino de la justicia es que vayan los responsables presos. Los queremos a todos presos. Me refiero al Indio Solari, me refiero a los organizadores del evento y al intendente Olavarría. La vida de mi marido no, para ellos parece que no valió nada. Él fue para ver a su ídolo y su ídolo ni siquiera hizo nada por él, ni una llamada telefónica. El intendente tampoco y la verdad que no nadie. Para mí es como que de alguna manera ellos se llevaron su plata, se dieron la vuelta y se fueron. ¿Entendés? Se fueron y no les importó la muerte de nadie. Te puedo garantizar que el día a día de nuestra familia es muy feo, porque es como que la ausencia de él se nota mucho. Los chicos lo necesitan. Yo, de hecho, pienso mucho en mis hijos, más que nada, y mi nieta que está constantemente hablando de su papá, porque para ella era su papá. Y tratando de llevar esto lo mejor posible, más yo como mamá que tengo que levantar a mis hijos, porque es mi responsabilidad levantarlos, llevarlos al colegio y que estén bien. Yo cuando me enteré de esto, de los resultados, de que murió por asfixia, que ya, obvio que ya lo sabía yo de entrada, desde antes, yo me puse contenta por nuestra familia. Porque para que no encasillan a una persona que se murió, porque bueno, fue un recital, no se tomó, se drogó y ya está, se murió, listo. No, nosotros sabíamos cómo había muerto él. Está bien, ahora con esto uno se queda más tranquilo, porque confirmación legal. Vamos por el camino de realmente de la justicia, ¿entendés? Lo que es justo, que se sepa la verdad. Ahí escuchábamos a Mariana Fernández, que es la viuda de Juan Francisco Bulacio, uno de los dos fallecidos durante el recital del Indio, y ella dice expresamente, quiero que Solari, los organizadores y el intendente de Olavarría vayan presos. Fue así muy contundente. Esto fue noticia en la semana que pasó, así que la verdad que es lamentable toda la situación que se estuvo viviendo en el marco de un recital de rock que debería ser una fiesta y terminó siendo una tragedia. Y bueno, nosotros vamos a seguir escuchando buena música. En un ratito nada más, hablando de Patricio Rey, de Los Redondos, vamos a tener una comunicación con esta banda tributo a Los Redondos, Juguetes Perdidos, que va a venir el próximo 10 de junio a La Rioja. Así que en un ratito nada más nos vamos a estar comunicando. Nosotros vamos a seguir escuchando buena música. Vos podés programarla a través del 49 32 31. Tenemos un programón hasta las 19 haciendo Púa Rock, el rock que vos querés. We'll be right back.

Y a los 20 minutos de las 18 horas nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Estamos en comunicación con Ezequiel, el cantante de Juguetes Perdidos. Este tributo a Los Redondos que van a venir el próximo 10 de junio a La Rioja. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Mi nombre es Rocío, desde Púa Rock te saluda. Buenas tardes Rocío, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, acá estamos haciendo, hablando un poco de lo que va a ser esta fecha del próximo 10 de junio. En La Rioja hay mucha expectativa acerca de esto, teniendo en cuenta que hay muchos fanáticos de Los Redondos. ¿Cómo se están preparando ustedes? Bueno, nosotros hace bastante que no salimos a tocar lejos, digamos. Nosotros tenemos un circuito chico acá en el sur de la provincia de Córdoba, que nosotros somos de Río Cuarto. Y por lo general tocamos mucho más afuera, más que nada en la Patagonia y parte del norte. A La Rioja ya fuimos dos veces. La segunda vez tocamos en el galpón de la vieja estación. Y ya era la segunda vez que nos veía la gente de La Rioja y nos recibió perfecto. Richard, ahí un capo organizando todo. La verdad que fue un fiestón. Así que prepararnos, deberíamos estar relajados, pero bueno, estábamos viendo de llevar algunas cosas nuevas, implementar algunas cositas. Media sorpresa como para que la gente se siga quedando con ganas de más y poder volver más seguido, digamos. Buenas tardes, Ezequiel. Antonella te saluda. ¿Nos puedes adelantar alguna de esas sorpresas? Un poquito. La verdad, y si te lo adelanto mucho no serían sorpresas. El tema es que la idea es llevar algunas cositas nuevas para escena. Lo que sí te puedo adelantar, que bueno, la última vez que tocamos, en realidad tocamos... por cuestiones de tiempo, de la organización, menos de lo que habituamos a tocar. Esta vez esperamos, como seríamos la banda central, esperamos poder llevar un show de alrededor de 2 horas o más, con varios de los temas que ya llevamos la vez anterior y algunos temitas nuevos que estamos sacando. La metodología que usamos nosotros es como la primera vez investigar qué público ricotero es, ¿viste? Porque... Bueno, si ustedes son rockeras, sabrán, tenés el público ricotero radial, sí. O sea, de la bestia pop y jijiji, por ejemplo, y tenés el público ricotero de Mi Genio Amor y eso, los temas más serios, digamos. Así que ahora vamos con más potencia. Yo viví 7 años en La Rioja, así que yo conocía a los rockeros de allá. Y la propuesta que llevamos la primera y segunda vez gustó bastante, así que ahora vamos a ampliar sobre eso, digamos. Son muy apasionados los rockeros riojanos. Sí, me consta. Imagínate que yo, de acá de Córdoba, capital nacional del cachengue, cuando fui a vivir allá, que me di cuenta que era bastante parecido acá, pero a su vez los rockeros que habían, que en ese momento eran bastante menos, te estoy hablando del 2001, 2002, por ahí, eran muy apasionados y siempre lo que se hacía era muy a pulmón. Y ahora, bueno, se ve el fruto de todo ese esfuerzo de los viejos rockeros y la semilla que ha quedado en la gente nueva, en la gente más joven, de que se pueden hacer recitales más under en lugares tan tremendos como el galpón de la vieja estación. Así es, así que bueno, la verdad que acá hay público ricotero en La Rioja, es muy diverso, hemos tenido varias expresiones de este público cuando se fueron a ver al Indio, la verdad que vino gente del interior también para ir a verlos, así que la verdad que hay muchos ricoteros acá en La Rioja y los están esperando a ustedes, hay mucha expectativa con respecto a esto, así que bueno, los vamos a esperar el próximo 10 de junio. Buenísimo, estén esperando y estén atentos, así que esta vez encárguense de difundir de que si no llevan palos, que pueden llevar banderas, ¿sí? Que se llene de trapos. Eso es una consigna que tenemos cada vez que volvemos a algún lado fuera, lejos de casa, incitar a que lleven sus trapos. Nosotros somos un simple tributo, pero está bueno que la fiesta, que pues en realidad yo siempre, claro, que más allá de que la banda hace covers o que hacemos un tributo, lo hacemos lo más parecido que se puede, pero somos Juguetes Perdidos y se hace una fiesta para el público, así que a reventarla, porque además es un público muy respetuoso, no hubo ningún problema, la última vez que fuimos había casi 500 personas saltando con todo el mismo pop, la verdad que se lo pasa muy bien con compras. Sí, la verdad que sí, así que bueno, Ezequiel, muchísimas gracias por esta comunicación, les deseamos muchos éxitos y lo estamos esperando en La Rioja. Dale, más cerquita nos estaremos viendo entonces. Muchísimas gracias. Así que bueno, ahí teníamos una comunicación con el cantante de Juguetes Perdidos que va a venir el próximo 10 de junio. Agitó, ¿eh? Así que a la gente ahí que vaya consiguiendo su entrada, porque además Juguetes Perdidos se va a estar presentando junto a Puro Vicio Rock and Roll, una banda puramente riojana. Así es, así que bueno, tenemos el agrado de comunicarnos con ellos. Nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Vamos a seguir escuchando buena música y se viene para el cierre de esta edición de Púa Rock nuestros amigos de Melody Kimei en Púa Rock, el rock que vos querés.

Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7. Hola amigos, soy Pablo de Cielo Raso y les mando un abrazo muy grande a toda la gente de Púa Rock. ¿Qué es lo que hace que caiga siempre en el mismo lodo? ¿Será la costumbre, la cobardía, la ansiedad? Que vos querés. Minutos no separan de las 18 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Están de nuevo instalados los chicos, porque quiero decir al aire que los chicos nos trajeron comida. Hay que reconocerlo. Sí, nos trajeron facturas, jugo cítric, palmeritas. Trajeron de todo. Era un chiste que les decíamos que tenían que traer comida. Se lo tomaron en serio, se lo tomaron en serio. Fue mucha la presión que le pusimos a los chicos, así que bueno, les agradecemos mucho y bueno, nos vamos a despedir con ellos. Van a seguir tocando sus canciones y antes vamos a saludar, porque nos están dejando mensajitos en nuestro Instagram. Nos buscás ahí, Púa Rock LR. Jack Olivera nos manda un saludo, dice, las estamos escuchando. Y también nos deja un mensajito Tania, que las estamos escuchando, chicas. Muy buen programa. Y bueno, nosotros seguimos con los chicos, nos van a seguir regalando canciones. ¿Qué canción nos van a tocar ahora? Bueno, ahora vamos a ir con un tema de los Pericos, Sin Cadenas. Ahí está, bueno, un clásico del reggae. Vamos a escuchar a nuestros amigos de Melody Kimei por Púa Rock, el rock que vos querés. No, no, no.

vamos a estar en el Patio de Cultura. Así que si vienen recargados Melody Kimei, sí, con una serie de fechas, se van a preparar. Si se preparan como si se prepararon para ver nuestro programa, les va a ir de 10. ¿Eh? Le digo, son buenísima muy ordenados. La banda, vienen así con la lista, todo. Vinieron con una lista, tema, un papel anotado. Vinieron los temas. Con lista, vinieron con comida, vinieron con buena onda. Trajeron todos los chicos hoy, los instrumentos, todo. Así que bueno, la verdad que les deseamos muchos éxitos, les agradecemos por esta visita, además está decirles que las puertas de Púa Rock están abiertas para ustedes, cualquier fecha que quieran anunciar, cualquier cosa que necesiten van a estar, nosotros vamos a estar a disposición. Bueno, ahora nos vamos a despedir con un enganchado. Dale. Y quieren mandar algún saludito. Sí, ahora van los saludos, primero va para nuestros familiares, sí, que siempre nos hacen el aguante, bueno, a mis tíos, a mis viejos, Néstor, María, a mi hermana Claudia, que ayer le entregaron el título de arquitecta. Claudia, felicidades. ¿Iba al polivalente? Sí, Claudia. Era mi compañera de la secundaria. Ah. Qué chica que es de Rioja. Así que bueno, la felicito a Claudia. Era mi compañera de la secundaria y ayer estuve viendo en las redes ahí que le entregaron el título, así que felicitaciones. Bueno, listo. A ella, a mis primas, a Florencia, Alejandra, Luciana, a la hija de mi primo, a Zoe. No tiene nombre, es mi primo. Ay, Ricardo. Mi primo Ricardo. A mi tío Carlos, a mi tía Analía. A unas compañeras que me estaban escuchando, a Melina, a Sol y a Julieta. Ahí está, bueno, los saludos dados ahí para toda la familia y los amigos. Bueno, nosotros nos despedimos, ya nos despedimos con los chicos, van a seguir tocando, van a hacer un enganchado. Así que bueno, ¿usted quiere decir algo en el final de nuestro programa? No, hemos pasado una tarde realmente maravillosa acá en la cooperativa Voces y bueno, que la gente tenga buen fin de semana y nos reencontramos el próximo sábado. Así es, así que bueno, le agradecemos a toda la gente que siempre se comunica con nosotros, les agradecemos a nuestros amigos de Melody Kimei, ya tenemos nuevos amigos, una nueva banda de reggae que se suma a la familia de Cuba. Una cosa más. Nos pueden visitar o nos pueden encontrar por Facebook como Melody Kimei Reggae y en YouTube como Melody Kimei. Ahí está, así que bueno, dejaron los contactos los chicos. Y bueno, nosotros nos despedimos hasta una nueva edición el próximo sábado de 17 a 19 horas. Nos despedimos con Melody Kimei en vivo. En este juego yo voy hasta el final. Sigo firme en mi camino porque creo en mi destino. No me van a parar. En este juego yo voy hasta el final. Yo no me voy a detener porque tengo fe, nunca dejé de creer. Creo en lo que hice y en lo que voy a hacer. Nunca dejó por la mitad lo que empecé. No volví porque nunca me fui. Siempre estuve firme parado aquí. Y por amor al reggae es que voy a seguir así, haciendo lo que me hace feliz. Sigo con fuerte inspiración, poniendo en Dios todo mi corazón y en sus palabras toda mi atención, porque sé que me dio el don. No pierdan el tiempo, la música que canto sale de mi alma. Así que no se esmeren en señalar, no pierdan el tiempo, la música que canto sale de mi alma. Oh, no, es reggae, que sale de mi alma. Sigo firme en mi camino porque creo en mi destino. No me van a parar. En este juego yo voy hasta el final. Sigo firme en mi camino porque creo en mi destino. No me van a parar. En este juego yo voy hasta el final. No me voy a detener porque tengo fe, nunca dejé de creer. Creo en lo que hice y en lo que voy a hacer. Nunca dejo por la mitad lo que empecé. Y

niña, el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Y vuela, vuela por otro rumbo, ve, sueña y sueña, que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Y vuela, vuela. Una más. ¿Cuál es? Conexión. Conexión. Saltemos la parte de jazz. Termina el solo de viola y larga. Bueno. Pero no tengo la parte. ¿Qué pasa? Estamos al aire. Estamos al aire. Estamos al aire. Estamos viendo qué vamos a hacer. Bueno, ahí vamos con otro tema. Tema propio, tu elección. Espero que les guste. Y así termina el programa. Muchas gracias por la invitación. Y ahí nos vamos, nos vamos. De la mano de Melody Gmail. Tú eres mi luz, tú eres mi sol. Que vos querés. Ah.